Incluso la denuncia de la teología liberal realizada por Karl Barth, el padre de la neoortodoxia, tuvo sus raíces en el comentario escrito sobre Romanos por el teólogo suizo-alemán en el año 1920. Hoy día, cuando existe tanta confusión doctrinal, tanto dentro como fuera de la iglesia local, el estudio de la Carta a los Romanos constituye una tarea imprescindible para el cristiano que con seriedad desea servir a Dios y enseñar a otros las verdades de la Sagrada Escritura. La Carta a los Romanos tiene mucho que decir a la Iglesia de hoy, tanto en cuanto a la fe como en cuanto a la práctica. Diremos algo acerca del autor de la epístola. Las evidencias, tanto internas como externas, apoyan decisivamente la paternidad paulina de esta carta. Evidencias internas, tales como el hecho de que el autor se identifica como Pablo en Romanos 1:1. También el hecho de que se reconoce como el apóstol de los gentiles en Romanos 11:13. También el hecho de que habla del misterio. Esto lo describe en el capítulo 15, versículos 15 al 20. Esa expresión, el misterio, se ajusta a los escritos de Pablo, tales como 1 Corintios 15, 51, Colosenses 1, 27 y Efesios 3, 4 y 5. En cuarto lugar, el estilo y el contenido de la epístola manifiestan una clara paternidad paulina. Las circunstancias, en quinto lugar, mencionadas en la Carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 15 al 28, concuerdan con lo ocurrido en 1 Corintios 16, del 1 al 4 y 2 Corintios 8, 9. Es decir, las evidencias internas apoyan de una manera decisiva que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta. Pero también hay algunas evidencias externas, es decir, aquellas que se reúnen fuera del texto de la Epístola a los Romanos. La paternidad paulina de la Carta a los Romanos es reconocida por Clemente, Ignacio, Justino Mártir, Policarpo, Hipólito, el canon Muratori, Ireneo, Tertuliano, San Agustín y otros. Es decir, una gran mayoría de los llamados padres apostólicos, hombres que vivieron en los siglos II, III, IV y V de la era cristiana, reconocen que fue Pablo quien escribió la carta o la epístola a los romanos. En cuanto al lugar de origen, es decir, desde dónde se escribió esta epístola, lo más probable es que Pablo escribiese Romanos desde Corinto por las siguientes razones. Primero, en Hechos 20, 2 al 3, se menciona que Pablo permaneció en Grecia durante 3 meses. En segundo lugar, durante ese tiempo promovió y recogió la ofrenda para los santos necesitados en Jerusalén, 1 Corintios 16, 1 al 4 y 2 Corintios 8, 9. Véase también Romanos 15, del 25 al 27. Tercero, Pablo estaba hospedado en la casa de Gayo, quien vivía en Corinto, Romanos 16, 23, 1 Corintios 1, 14. Cuarto, el Erasto mencionado en Romanos 16, 23, vivía en Corinto según 2 Timoteo 4, 20. Y en quinto lugar, después de haber recogido la ofrenda, Pablo parte de Jerusalén, Hechos 20, 17 al 38, y desde allí esperaba salir para Roma. De manera que lo más probable es que la epístola fuese escrita desde Corinto. Si recordamos también que la portadora, la persona que llevó esta epístola a Roma, fue Febe, y Febe es descrita en el capítulo 16 de Romanos como diaconisa de la iglesia en Cencrea, y Cencrea era el puerto de Corinto, es decir, el puerto desde donde salían y entraban la mercancía que llegaba a Corinto, también esto pesa positivamente sobre el hecho de que fue en Corinto donde Pablo escribió su epístola a los romanos. En cuanto a la ocasión, ¿qué motivó el hecho de escribir esta epístola? ¿Qué motivó a Pablo? Evidentemente, Pablo deseaba visitar a los creyentes residentes en Roma, pero sus actividades evangelísticas y misioneras no le habían permitido hacerlo, según Romanos 15:22. Parece ser que el apóstol había determinado cumplir ese gran deseo después de realizar el viaje a Jerusalén para llevar la ofrenda a los hermanos necesitados. Pablo también anhelaba predicar el Evangelio en lugares pioneros, es decir, donde otros no lo hubiesen hecho antes, y uno de esos lugares era evidentemente España. Pablo aprovecha el viaje de Febe a Roma para enviar su carta, Romanos 16:1. Esta carta serviría de anticipación del viaje de Pablo a Roma. De paso, él haría escala a Roma, pero su destino final sería España. Y al mismo tiempo, Pablo utilizaría esa escala en Roma como plataforma del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, Pablo deseaba involucrar a los hermanos romanos en la obra evangelística y misionera que él desarrollaba. De manera que, rumbo a España, haría escala en Roma, comunicaría a los hermanos romanos sus intenciones y también recabaría la ayuda de ellos para este propósito evangelístico y misionero. Es posible que, de algún modo, Pablo tuviese conocimiento de que existía en Roma, en las congregaciones en Roma, tensiones entre los creyentes judíos de minoría y gentiles de mayoría en la iglesia o iglesias en Roma. De haber sido así, es evidente que Pablo quiso aliviar esas tensiones exponiendo el lugar que tanto el judío como el gentil ocupan en el plan de Dios. De manera que, resumiendo, podemos ver que Pablo tuvo un doble propósito para escribir esta epístola a los romanos, o aprovechó una doble ocasión para hacerlo. La primera fue anunciar a los hermanos en Roma, a las distintas asambleas o congregaciones allí, el propósito de su viaje a España con escala en Roma. Y la epístola serviría como preparación para ese viaje. Pablo deseaba involucrar a los hermanos romanos en su plan de evangelizar aquellos sitios donde el evangelio aún no había llegado. Y en segundo lugar, Pablo, teniendo conocimiento de que existían ciertas tensiones entre los creyentes en Roma, que en su mayoría eran gentiles, pero minoritariamente eran judíos, el apóstol quiso aliviar esas tensiones. La fecha de esta epístola. Probablemente Pablo compuso la carta a los romanos en el invierno del año 57 o en la primavera del año 58 de la era cristiana, poco después de haber escrito su segunda carta a los corintios y antes de realizar el viaje a Jerusalén, descrito en Hechos 20:17 al 21:17. El propósito central de la epístola a los romanos es exponer el tema de la santidad y de la justicia de Dios a través del Evangelio de la gracia de nuestro Dios dada en Jesucristo. Romanos 1:16-17. Además, Pablo desea demostrar que todo ser humano está desprovisto de la santidad y de la justicia que Dios demanda. Romanos 1:18-32. Tanto el judío como el gentil están perdidos y por lo tanto necesitan la justicia de Dios. En esta epístola Pablo aclara cuál es la posición que ocupa tanto el judío como el gentil dentro del plan divino de la salvación. Evidentemente, la iglesia o iglesias en Roma estaban compuestas de una mayoría de gentiles y una minoría de judíos. Los cristianos gentiles necesitaban saber que Dios no ha desechado a los judíos, y los cristianos judíos necesitaban saber que el plan de Dios para la salvación también incluye a los gentiles. Romanos 1, 8 al 17. En el desarrollo de su argumento, Pablo expone la universalidad del pecado. Tanto el gentil como el judío están bajo condenación. Tanto el gentil como el judío necesitan la gracia salvadora de Dios. La justificación es por la fe, tanto para el judío como para el gentil. Dios solo tiene un plan de salvación, tanto para el judío como para el gentil. La justicia del hombre es insuficiente e inaceptable delante de Dios, Romanos 3, 19 al 20. La única justicia aceptable delante de Dios es la que se obtiene por la fe en la persona de Cristo, Romanos 3, 21 al 5, 21. La imputación de la justicia divina en el creyente comporta las demandas de una vida nueva. El nuevo hombre puede tener victoria sobre el pecado mediante la práctica de la obediencia a la palabra, la dependencia del Señor y la sumisión a la voluntad del Espíritu, Romanos 6, 1 al 9, 39. Pablo añade que Dios tiene un propósito inmutable con la nación de Israel, Romanos 9, 1 al 11, 36. Israel, como nación, está bajo el juicio de Dios por su desobediencia. La ceguera de Israel es judicial. Su caída no es ni total ni final. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, Romanos 11, 25, en el vínculo de la salvación, Dios restaurará a Israel mediante la salvación de un remanente escogido por gracia, según Romanos 11, 5. Dios obrará en conformidad con sus promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David. Dios preservará una descendencia a Abraham, Romanos 9, 29, y un remanente escogido por gracia sobre el cual derramará las bendiciones del nuevo pacto, Romanos 11, 27. Los gentiles que disfrutan de las bendiciones de Dios ahora no deben menospreciar a los judíos que han sido excluidos, Romanos 11, 17. La exclusión de los judíos ha traído bendición a los gentiles, Romanos 11, 15. Pero la bendición será aún mayor cuando el remanente sea salvo, Romanos 11, 15. Lo que impide que el remanente sea incluido es la incredulidad. Dios ha manifestado que no hace acepción de personas mediante su acto de disciplina hacia la descendencia física de Abraham, Romanos 11, 21 al 24. Finalmente, Pablo expone cuál debe ser el estilo de vida del creyente. Como miembro del cuerpo de Cristo, como ciudadano de un gobierno civil, como responsable de la mutua edificación, a pesar de las diferencias raciales, culturales y de madurez que pudieran existir, Pablo concluye con una exposición de su ministerio apostólico y misionero y una explicación de sus intenciones de viajar a Roma, según Romanos 15, 13 al 16, 27. Una palabra tocante a la iglesia en Roma. Según la tradición, la iglesia en Roma fue fundada por el año 42 de la era cristiana. Existe la opinión de que Pedro fue el fundador de dicha iglesia y de que sirvió allí como obispo durante unos 25 años. Esta teoría, sin embargo, confronta serios problemas. Primero, Pablo no menciona a Pedro en lo absoluto en el capítulo 16, donde menciona 35 personas por nombre. Ciertamente Pablo conocía personalmente a Pedro, véase Gálatas 1:18, 2:9, 2:11 y 2:14. Si Pedro hubiese sido obispo de la iglesia allí, es de esperarse que Pablo lo hubiese mencionado en su epístola y por lo menos lo hubiese saludado. En segundo lugar, según Romanos 15:20, Pablo anhelaba predicar el evangelio donde otros no lo hubiesen hecho ya. De modo que la teoría de que Pedro fue el fundador de la iglesia en Roma confronta algunas dificultades de consideración. Es más factible que la iglesia en Roma hubiese sido establecida por personas ajenas a Pedro directamente, es decir, por personas que hubiesen conocido el evangelio por medio de otros, por soldados romanos que luego regresaban a Roma, por hombres de negocios que viajaban a la capital imperial, es decir, hombres de negocios ya convertidos a la fe cristiana, e incluso pudiera ser que de aquellos que fueron convertidos el día de Pentecostés, algunos luego se trasladasen a Roma. Era algo común en aquellos tiempos que los ciudadanos del imperio gravitasen hacia Roma por razones de negocios o en busca de empleo, como ocurre hoy día con las grandes ciudades. Muchas personas que viven en pueblos o en zonas rurales se trasladan a las grandes ciudades con el fin de encontrar empleo. Ahora, hay algunas características muy significativas de la epístola a los romanos. Primero, esta epístola presenta una panorámica universal de la condición del hombre delante de Dios. El hombre es pecador universalmente. La corrupción de la humanidad, el pecado como una realidad universal, es presentado aquí en la epístola a los romanos. Esta epístola contiene 74 referencias y alusiones al Antiguo Testamento. Eso significa que las verdades que Pablo enseña aquí en la carta a los romanos no son nuevas. Él las toma, las extrae del Antiguo Testamento y las expone bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Tercero, se asemeja más a un tratado teológico que a una carta. Romanos parece más ser un tratado teológico que una epístola. Es una epístola eminentemente doctrinal, aunque contiene muchos aspectos prácticos. En cuarto lugar, fue escrita a una iglesia que Pablo no había establecido. Pablo no fue el fundador de la iglesia o de las iglesias en Roma. Y en quinto lugar, no fue escrita a causa de problemas doctrinales o prácticos, sino para adelantar la visita planeada por el apóstol Pablo a Roma y tal vez para suavizar cualquier tensión que pudiese existir entre judíos y gentiles allí en la congregación. El tema fundamental, el tema central de esta epístola, el gran tema que se destaca, es la revelación de la justicia de Dios. Por lo tanto, es de suma importancia dedicar tiempo a esta preciosa epístola, a este gran libro del Nuevo Testamento. Veremos algunos detalles ahora de los versículos 1 al 17 que leímos al principio. Pablo se identifica primero como siervo de Jesucristo. La palabra siervo significa esclavo, alguien que voluntariamente ha sometido su voluntad a la de otro. Pablo no era un esclavo por obligación, un siervo por obligación, sino un siervo voluntariamente de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, o más bien apóstol por llamamiento. Jesucristo llamó a Pablo cuando iba camino a Damasco y no sólo lo salvó, según Hechos capítulo 9, sino que lo designó como apóstol. La palabra apóstol significa uno que es especialmente comisionado para una tarea especial. Y Pablo también fue apartado para el evangelio de Dios, separado para el evangelio de Dios, para anunciar las buenas nuevas, el mensaje de la salvación, de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. ese mensaje del Evangelio, según el versículo 2, había sido prometido por Dios antes, por medio de los profetas, en las Santas Escrituras. Los profetas anunciaron la muerte y la resurrección de Cristo. Ese fue su mensaje. Pero ese mensaje está registrado en las Escrituras. De manera que podemos ver cómo el apóstol Pablo da énfasis y autoridad a la palabra de Dios. El anuncio de los profetas está registrado en las santas, las sagradas Escrituras. Ahora, el Evangelio concierne a Jesucristo. Dice que es acerca de su Hijo. Hijo ahí significa que Cristo es de la misma esencia, de la misma naturaleza como el Padre. El Hijo posee la misma esencia, la misma naturaleza, los mismos atributos que el Padre. Y el Evangelio concierne a Jesucristo porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él dio su vida para rescatarnos de nuestros pecados. Él vino a este mundo según la carne a través de David. Era del linaje de David, de la familia de David según la carne. Es decir, José y María eran de la familia de David. María, la madre de Jesús, era de la familia de David, de la tribu de Judá y del linaje de David. También José, el padre adoptivo de Jesús, era de la familia de David. Por eso es que Jesucristo tiene todo el derecho al trono de David. Ahora él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo de entre los muertos fue el triunfo, la victoria que declara que Jesucristo es Dios. Si él hubiese permanecido en la tumba, eso hubiese demostrado que él no era Dios y que lo que dijo no era cierto. Pero la resurrección de entre los muertos demuestra su absoluta santidad y, por lo tanto, el hecho de que él es Dios. Y es por medio de él, dice Pablo, que recibimos la gracia y el apostolado. El Cristo resucitado, victorioso, Dios resucitado de entre los muertos, es el que otorga dones a los hombres. Ese Jesucristo, quien vino a este mundo, la segunda persona de la Trinidad, que asumió naturaleza humana y murió en la cruz, resucita de entre los muertos victorioso y por lo tanto da dones a los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y luego posteriormente el día de Pentecostés el Espíritu Santo otorga dones a la iglesia que se describen en 1 Corintios capítulo 12 y en Romanos capítulo 12. Pablo dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, o más bien de Jesucristo por llamamiento. Y la epístola va dirigida a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, o más bien santos por llamamiento. Y Pablo desea para ellos gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, Pablo pone cuidado en colocar a Jesucristo a la par de Dios el Padre, porque ese Jesucristo es Dios. A pesar de que haya sectas y grupos que intentan negar y que de hecho niegan la deidad de Cristo, la palabra de Dios afirma que Él es Dios en toda la extensión de la palabra. En el versículo 8, Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La misma fe que los creyentes en Roma profesaban, esa fe era divulgada por todo el mundo. El Evangelio tiene un alcance universal. Todos los seres humanos de este mundo necesitamos el Evangelio de la gracia de Dios porque todos estamos muertos en delitos y pecados. Pablo añade, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Las buenas nuevas tocante a su Hijo, el Evangelio que nos dicen que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos según las Escrituras. Ese Evangelio concierne a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios en la carne, Dios mismo, quien vino a redimirnos de nuestros pecados, de que sin cesar hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo deseaba ir a Roma y se propone ir y hacer escala en su viaje a España. El destino final del apóstol era España, pero él haría escala en la capital imperial. Esto lo veremos luego en el capítulo 15. Porque deseo veros, dice Pablo, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo no dice que él va a impartir alguna bendición especial a aquellos hermanos en Roma, sino que Dios lo ha dotado a él de dones, como también ha dotado a los hermanos en Roma, y que tal como él sería de bendición a aquellos hermanos allá en Roma, ellos serían de bendición a Pablo. Él dice en el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados, mutuamente refrescados y bendecidos por los dones que Dios ha dado a su pueblo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo se había propuesto ir a vosotros muchas veces. Él quería que los hermanos en Roma supiesen eso, pero que sus actividades evangelísticas y misioneras no le habían permitido hacerlo. Y él deseaba ir a esos sitios porque se consideraba deudor. A griegos y a no griegos, sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto o listo o presto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esa era la pasión del apóstol Pablo, llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los pueblos, a todas las naciones que aún no lo habían escuchado, incluyendo aquellos que estaban en Roma. Y añade el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba de decir que era cristiano. Pablo no se avergonzaba de identificarse con Cristo. Recordemos que el Evangelio concierne a Cristo. Ya lo hemos visto antes en el versículo 3 y lo hemos visto también en el versículo 9. De manera que cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, eso equivale a decir, no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo de decir que soy cristiano, no me avergüenzo de decir que he reconocido a Cristo como mi Salvador personal. Y la razón de por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio está expresado en ese versículo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es un mensaje universal, es para todos los hombres, no es para un grupito, no es para una élite, es para toda la humanidad. El Evangelio de la gracia de Dios, dice Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo recibe el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Y añade el apóstol, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Observad, el Evangelio revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es eso que Dios demanda, que Dios exige, que Dios requiere para que alguien pueda entrar en su presencia. Dios no acepta a nadie, absolutamente a nadie, en su presencia que no traiga, que no venga recubierto con la justicia de Dios. El único que posee una justicia exactamente igual a la de Dios es Jesucristo. De manera que todo aquel que viene a Cristo y le dice: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de ti. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Solo tú puedes darme vida, solo tú puedes darme perdón, perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna. Te reconozco como mi Salvador personal. En ese momento esa persona es recubierta con la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es exactamente igual a la justicia de Dios. Y cuando Dios ve a una persona acercarse a él revestido con la justicia de Cristo, que es exactamente igual que la justicia de Dios, Dios le acepta, Dios le recibe, Dios le declara justo por la fe que ha depositado en la persona de Cristo. Dice el apóstol: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. El Evangelio es el mensaje que nos dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y ahí se encuentra revelada la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es lo que Dios demanda, lo que Dios requiere para que alguien pueda entrar en su presencia. Esa justicia se recibe única y exclusivamente por la fe. Dice el apóstol que es por fe y para fe. Eso significa que es por fe de principio a fin. Dios nunca ha salvado a nadie aparte de la fe. Dios no ha salvado nunca a nadie por la ley, por las obras de la ley. Tampoco ha salvado Dios a nadie a través de la religión, porque alguien sea religioso. Dios no salva a nadie a través de liturgias o de sacramentos. Dios salva a todo aquel que pone su fe y su confianza en Jesucristo, y solo en Jesucristo. Los hombres de la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob, David, Noé, todos aquellos que fueron salvos, lo fueron por la fe, porque pusieron su fe y su confianza en Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Y querido amigo, si tú aún no conoces a Cristo como tu Salvador, puedes poner tu fe y tu confianza en Él ahora mismo y decirle: Señor Jesús, creo en ti, deposito mi fe y mi confianza en ti, sálvame. Querido amigo, no hay otro salvador, solo Cristo salva. No hay otro camino, Cristo es el único camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. En esta preciosa epístola a los Romanos, ese evangelio de Cristo se expone. Y esa justicia que Dios demanda, que Dios requiere para que alguien pueda entrar en su presencia, es expuesta. Si tú vienes a Cristo, Él te recubre con esa justicia para que tú puedas entrar en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga y te ayude para que ahora mismo lo hagas y pongas tu fe en ese Cristo. Solo Él te puede salvar si vienes a Él ahora mismo.